Dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Proverbios 18, verso 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Puede ocupar su asiento glorificando el nombre del Señor. Leí una anécdota de un hombre que se perdió en el desierto por varios días sin agua y sin comida, y llegó al grado de estar sangrando de su cuerpo. Dice esta anécdota que se podían ver sus huesos, tan flaco que estaba ya por varios días de estar perdido, por los estragos del sol, de la arena. Tenía ampollas por todos lados. Iba arrastrándose por una pequeña colina donde se encuentra de repente con una planta. Y dice esta anécdota que, levantando su cabeza, le dijo a la planta: ¿sabes? Si esto continúa así, a lo mejor me desanimo. La moraleja es que el ánimo de este hombre lo mantenía vivo. Y es precisamente lo que el Señor nos quiere hablar por medio de Salomón. Quiere plasmar en nuestro corazón en este día. Una vez más leamos lo que dice capítulo 18, verso 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Y enseguida dice: ¿mas quién soportará al ánimo angustiado? Otra versión dice: al enfermo lo levanta el ánimo, pero el ánimo decaído, ¿quién podrá levantarlo? Y otra versión dice: el ánimo ayuda a sanar al enfermo, pero ¿qué esperanza tiene el que pierde el ánimo? Imagínese nuestro hermano Pascual, que está aquí al frente. Me gustaría que todos se fijaran todo cómo trae la pierna ahí, atornillada por todos lados. Y veo cómo lo bajan. ¿Y qué lo impulsa? Me pregunto yo, ¿qué lo impulsa? Yo me imagino que parte ha de ser la hermana, porque tiene que ver, a menos de que se haya encontrado con una esposa como la de Job, pues entonces el pobre ya no estuviera aquí. Para esa clase de compañeras, para esa clase de amigos, ¿para qué queremos enemigos? La esposa de Job llegó a grado de decirle: ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. Pero no. En algo tiene que ver, sin duda alguna, la hermana. Va y lo sube y dice: hermanos, ayúdenme a bajarlo aquí. Y ahí viene. Y estoy seguro que hasta se anima hasta cargarlo. Y a lo mejor lo hace. Pero ¿qué le impulsa? Es movida por el amor. Y gloria a Dios también, porque el Señor produce el querer como el hacer. Pero sin embargo, él estuviera por allá en su casa tirado, diciendo: híjole, no hombre, así como estoy, luego y voy a la iglesia y miren la condición en que, porque vienen esa clase de pensamientos. Pero ¿le va a ayudar a mucho? No, eso lo va a atrasar. Pero su ánimo, pues ahí como sea, estirándole a la pierna, y ahí voy a estar alabando a mi Señor. Entonces, si notamos, aquí Salomón está hablando de dos estados de ánimo: el que tiene ánimo y el que está desanimado. Y yo creo que como seres humanos tendemos a desanimarnos en muchas ocasiones, y es dentro de lo normal el desanimarnos. Pero el asunto es de que hay de desánimo a desánimos. Un desánimo en extremo es solamente el escalón a la depresión emocional, y la depresión emocional conduce a la persona al suicidio. Y se reportan que existen alrededor de 2,000 suicidios diariamente alrededor del mundo. Y el 80% son causados por la depresión y por el desánimo. Y más de 4 millones de personas en este país necesitan atención psiquiátrica por causa de la depresión. Y el cristiano no es inmune a esta plaga mental. ¿Por qué motivo? Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, pero cuando vengan aquellos momentos, que no se nos olvide, aquellos grandes hombres de Dios que aún pasaron por tremendos desánimos. Elías, Moisés, Jeremías tuvieron momentos muy profundos de desánimo que parecían que ahí hasta iba, habían llegado. Y no fue así. La adversidad de estos hombres fue el escalón que aprovecharon para avanzar. Fue el escalón que aprovecharon para seguirlo luchando. Y ahí es donde podemos entender Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. A los que aman a Dios, a todo esto, ¿cuántos aman a Dios? Todas las cosas les ayudan para bien. Quiere decir que cualquier situación adversa nos tiene que ayudar para bien. Tenemos que sacarle provecho al problema, a la adversidad. Tiene que ayudarnos para bien. Amén, hermanos. Ahora, la diferencia que nosotros como cristianos es de que no vamos a padecer de la misma depresión, ni debemos de padecer del mismo desánimo que el mundo padece. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos recursos de parte de Dios, de su divina gracia que está a nuestro alcance. Porque cuando el creyente sufre depresión, entonces nuestro recurso primario es doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Acudir a aquel que nos puede ayudar en el momento, y quizás al momento no recibimos la respuesta, pero una cosa sí te digo, que Dios no llega tarde. Dios llega en el momento preciso, pero la diferencia la va a marcar si hemos puesto nuestra confianza en el Todopoderoso. Ahí está, y por eso es bien importante definirnos y saber en quién estamos confiando. Porque si solamente el cristianismo lo tomamos que porque pues bueno, conviene para la familia, la mujer llega a decir: bueno, el hombre ya no se va de mujeriego, ya no se va a las cantinas, ya no ahí anda con la mujer ajena, ya no anda derrochando su dinero en otras cosas, ya no llega igual de corajudo, o viceversa también, el hombre: no, pues la mujer ya no es tremenda como era y ha cambiado, y pues a mí me conviene y mis hijos. Entonces ese no es el verdadero evangelio, hermanos. Ese no es el verdadero poder de Dios, cuando solamente nos acercamos por una conveniencia personal. Te estoy hablando cuando Dios transforma los corazones, cuando Dios transforma las vidas, y ya no seguimos siendo los mismos, sino que comenzamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y hermanos, el mundo puede evidenciar lo que hay en nuestras vidas, porque el asunto no es nada más decir: cambié de religión, entonces nada más te cambiaste de religión, eso fue lo que hiciste. Pero no, más bien Cristo hizo una obra en nuestros corazones y somos diferentes. ¿Cuántos son diferentes? Tenemos que evidenciar la diferencia. Si no estás evidenciando la diferencia, entonces solamente tienes una religión. Si los de allá de afuera no se han dado cuenta que tú eres cristiano o que eres diferente, solamente te hiciste miembro de una iglesia. Pero no, hermanos, hasta nos identifican en nuestra manera de hablar. Hay un cambio, hay una transformación. Entonces le digo, cuando el cristiano sufre de depresión, quizás alguien diga hoy, esté pensando: pero ¿qué está diciendo el hermano? ¿Está hablando de que el cristiano puede sufrir de depresión? Le voy a mostrar que sí, nos pasa, nos sucede. Pero el asunto es de cómo voy a canalizar esa depresión. Y todo inicia por un desánimo. Ahora, cuando el no creyente está batallando con la depresión, para muchos su medicina son los antidepresivos, para otros las drogas, el alcohol, huir de la casa, del hogar, ir a lugares donde Dios no le agradan. Esa es su manera. Pero cuando se acaba el efecto, cuando ya la mujer ajena lo bota, entonces se le torna su depresión más terrible, se le agrava. Pero no debe de hacer así en el Hijo de Dios, porque cuando empezamos a sentir síntomas de depresión, una vez más le digo, echamos mano de las promesas de Dios, de su misericordia. El Señor nos levanta, nos da las fuerzas y seguimos adelante. Y aunque quizás en ese momento en ese proceso, ahí nos sentimos golpeados, nos sentimos que por ahí fuimos heridos, y sí, nos levantamos, aunque con dolor, pero el Señor ahí va con nosotros como poderoso gigante y nos dice: no temas, hijo, porque yo estoy contigo y yo te voy a llevar hasta la orilla. Aleluya. Lo importante es de que no desmayes. Y ahí está el asunto, hermanos. Ahora veamos lo que significa desánimo. Según el diccionario de la lengua española, desánimo es desaliento, es abatimiento, es depresión, es derrota, es desconsuelo, es desmoralización, es descorazonado. Vea todo lo que abarca. Desaliento: una persona que está desalentada quiere decir que ya no tiene deseos de nada, está desalentada y le da igual. ¿Qué otra cosa dice? Abatimiento: una persona que está abatida ¿Qué experimenta una persona abatida? La misma palabra lo dice. Abatida, así como que está derrotada. ¿Qué otra cosa? Depresión, algo contrario a presión. La presión es cuando simplemente cuando usted infla una llanta va tirándole presión. Pero cuando la desinfla, ¿cómo le podemos llamar a eso? Depresión. Qué fácil lo ejemplifiqué, ¿verdad? Le echa presión y luego le quita la presión y pues es una llanta desinflada. Así la persona anda como un desinflado. Discúlpeme la expresión, pero es así. Depresión, anda desinflado. Y alguien desinflado es un peligro. No es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque afectamos. Y quizás diga, bueno, pues últimamente soy yo. ¿Pero usted cree que el afectado nada más es él? Se lleva a los que tiene a su alcance. Ande con una llanta desinflada. El otro día íbamos mi esposa y yo en el freeway. Iba un tremendo, todavía esa velocidad de 55, 60. Pero iba con una llanta bien bajita. Le digo yo, ¿sabes qué me voy a hacer? O me le voy a adelantar o me voy a hacer un lado. Dice, porque este tremendo, le digo, le va a causar un accidente. ¿Sí o no causan un accidente una persona así, hermano? Sí, y ahí va, y ahí va. Y yo sé que quería llegar a la gasolinera más cercana por allá. Pero ahí peligra, está peligrando primeramente las vidas de los que lleva ahí y las vidas de las demás personas. Y aún a última hora se le truena la llanta, va a dañar el rin y le va a dañar otras cosas. Causa estragos. Pero en ese momento la persona no piensa, lo único que piensa es en sí mismo. Y ese es el problema, que el que está deprimido solamente piensa en sí mismo, sin darse cuenta que va a dañar a alguien más. Porque puede salir de ahí. Venía precisamente hoy escuchando en la radio y alguien que le llamaba una doctora. Alguien que le llama a una doctora y se suelta llorando el hombre. Dice, mire, deme unos minutitos. Y ya la doctora estaba por terminar su programa y era una doctora en medicina general. Y le dice, mira, tengo este problema. Y se suelta llorando. Y dice, siento que mi esposa no me apoya, mis hijos no me apoyan. Y se suelta llorando el hombre. Y la mujer dice, ¿sabes qué? Tienes una depresión fuertísima. Y tienes que irte con un profesional a que te dé medicina y tienes que atenderte. ¿Por qué? Porque estás en peligro. Y al poquito se terminó el programa. Entonces dice ahí, desánimo es desaliento, abatimiento, depresión, derrota. Alguien que se siente derrotado, desconsuelo, alguien que está desconsolado, desmoralizado, descorazonado. Les da risa, ¿verdad? Descorazonado, es como que nada más lo escuchábamos en los enamorados. Dice, anda descorazonado. Pero no, aplica ahí en el de que está desanimado. Quiere decir que si está descorazonado, porque en sí, ¿qué es lo que nos mueve para hacer las cosas? Si no lo hacemos de corazón, pues entonces mejor ni lo hagamos, porque entonces vamos a dañar. Es más lo que tiramos que lo que levantamos. Pero también veamos las consecuencias del desánimo. Quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 14. Éxodo 14. ¿Cuántos han experimentado desánimo? Sé honesto y honesta. ¿Verdad que como que se nubla la vista? Se nubla la visión. Seamos honestos, se nubla. No vemos con claridad las cosas, todo lo vemos negativo. Salimos y está soleado y vemos nublado. Esa es la condición de un desanimado. Le dan una bienvenida y aquel llega, qué bueno, gracias. Está desanimado. Y meditemos cómo hemos canalizado ese desánimo. Es normal desanimarnos. Usted no sé si observó hace ratito, por ahí creo pusieron manos en la obra, o a lo mejor no la han puesto. Ah, no, allá están. Yo andaba buscando unos clines, era una urgencia, y le hacía para allá y para allá y más para allá. Y imagínese que yo me hubiera desanimado por eso, y la bendición que estábamos recibiendo nada más por esa pequeñez. Yo hubiera dicho, qué bárbaro, se les pasó. Y no, pues capaz de que va a decir mi esposa, se te pasó a ti que no te llevaste tu pañuelo. Pero cualquier cosita puede hacer el instrumento para que yo me pueda desanimar. Pero ahí va a depender cómo voy a canalizar aquello. Puede ser en la compra de X cosa, que usted iba bien alegre y de repente no salió aquello como usted quería y se desanima. Sí, es normal. Pero aquí el asunto es cómo vas a tratar el desánimo. O controlas el desánimo o el desánimo te controla a ti. Tienes dos opciones. Sí. ¿Cuántos han hecho una compra así que se equivocan? Eso es normal. Y que te diste cuenta que no fue la compra debida o te equivocaste, lo que sea. Y me dice, no te preocupes, mijo, ahí ya vendrá otra. Bueno, en una se pierde y en otra se gana. Pero uno no escucha eso casi, ¿verdad? ¿No? Y sucede, ¿sí o no, hermanos? Lo hecho está hecho. ¿Qué se le va a hacer? Listo. hace unos días un joven, sí, el día viernes, un joven que le acaban de regalar su iPhone. No, hombre, lo traía todo estrellado de la pantalla, el pobre. Y me lo acaba de regalar mi papá, hermano. Y le digo, no, mi hijo, no te preocupes. Mira, llama a la compañía, a lo mejor está asegurado. Tú no te preocupes. Sí, ¿verdad? Sí, no. 3 días tenía con el teléfono y un iPhone estrellado. Y no, mi hijo, usted no se preocupe, hombre. Y eso no le dé lugar. Bueno, es normal. Pero, pues, ¿qué va a ganar? Y que si por ahí le hubiera dicho, ay, muchacho, hombre, eres un descuidado. No, te va, así te va a andar yendo en la casa cuando llegues, vas a verlo. ¿Le iba a ayudar eso? No. ¿Sabes qué, muchacho? Pon atención para la siguiente vez, no, hombre, y mira a tus padres el esfuerzo que hacen y eres un desconsiderado. No, eso lo estoy aplastando. No, mijo, todo tiene solución, hombre. No se preocupe. Por ahí investigue usted, no esté llorando antes que le peguen. ¿De veras, hermano? Sí. Ah, ya se lo metió a la bolsa y ahí siguió adelante. Es que se le cayó porque andaba corriendo el tremendo por ahí. Le dije, no, usted olvídese, es secundario, nada más eso sí tenga cuidado, pues cuando vaya a andar, ponga su teléfono en un lugar y, claro, le di los consejos, pero ¿de qué le hubiera servido a algo que ya está hecho y yo todavía cargándole la mano? ¿Ayuda? ¿No? Obviamente que tampoco vamos a ser sarcásticos y vamos a estarle aplaudiendo, ¡ah, qué bueno que lo quebraste! ¿Verdad que no? Sería normal, pero aquí tenemos dos opciones. Es donde viene el apoyo y el consejo. Decir, ¿sabes qué? Mira, nada más haz esto. No, échale ganas, pues lo hecho está hecho. Ni modo que ya lo vayas a poder armar. No se puede hacer nada más que solamente, pues, aprende. Y cuando corras, deja tu teléfono a un lado. Ahora, vea capítulo 14. Habló el Señor a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Harot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos, todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano, ¿qué? Estaban conscientes que habían salido con mano poderosa, habían visto los milagros y las maravillas. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pi-Harot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? El temor los hizo desconfiar y por consiguiente se desanimaron. Y lo tremendo, hermanos, es verso 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. En pocas palabras, no se desanimen. Y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El pueblo se desanimó y comenzaron a murmurar. Y ese es uno de los pecados detestables delante de Dios. Murmuraron, ojalá pues nada más haya sido contra Moisés, pero murmuraron contra Dios también. Y eso es lo terrible. Cuando la persona se desanima, cae en pecado de murmuración. a diestra y a siniestra. Por lo mismo, porque está desanimada, se le nubla la vista y ya no puede ver más allá. Pero sin embargo, aquí estaba el siervo. Moisés les hubiera dicho: ¿saben qué? Son unos rebeldes. La realidad es que salieron creyendo a la mitad nada más, y es por esa causa. Bien les hubiera podido haber dicho, pero sin embargo, ¿qué les dijo? No teman, estén firmes. No teman, no se desanimen. ¿Están viendo a esos? No los van a volver a ver. Vean la confianza del siervo. Quiero que leamos otra escritura más. Números. Parece que batallaba el pueblo de Israel de esto, que dudaban, y la duda los llevaba al desánimo. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando no tenemos esa completa fe, damos lugar a la duda, y la duda nos trae desánimo. Hermanos, hay muchos que se encuentran en una situación y empiezan a reclamarle a Dios: Señor, pero si mira, yo soy el que más apoyo, el que más voy a la iglesia, que mi familia. Por favor, la duda conlleva al desánimo, porque queremos que las cosas sucedan como yo las planeé y así como yo pienso, pero no es como yo creo, es a la manera de Dios. Números 21, verso 1, ¿lo tiene? Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto al Señor y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y el Señor escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos, a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Primero fueron derrotados, pero el Señor les termina dando la victoria sobre sus enemigos. Pero vea lo que sucede en el verso 4. Después partieron del monte de Hor, camino de Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y ahí usted conoce la historia. El Señor viene y les avienta unas culebritas por ahí para que sean mordidos. Cuando la persona está desanimada, y hermanos, ellos no era un simple desánimo, llegaron a la depresión, al grado que se les nubló la vista. Y vea que eran las mismas palabras antes de cruzar el Mar Rojo. Y en pocas palabras estaban: Señor, pues mira, reclamándole a Dios. Y hablaron contra Dios y contra Moisés. Y aún Dios les había dado maná, les estaba alimentando con maná del cielo. Y vea, cuando la persona se desanima, vea lo que estaba diciendo: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y esa era una vil mentira. El Señor les estaba dando de comer y el Señor les estaba dando de beber. Pero su desánimo, ¿hasta dónde los conducía? No hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio. Estaban fastidiados, ¿por qué? Porque estaban desanimados. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, despreciando las bendiciones de Dios. Vea hasta dónde lleva el desánimo. Una vez más, ¿es normal que nos desanimemos? Sí, por algo que quizás salió la cosa como no hayamos querido que saliera. Entonces el problema va a ser hasta donde voy a permitir que llegue el desánimo. Una vez más, es normal, no hay problema, eres humano. ¿Cuántos humanos hay aquí? Somos humanos, es normal. Te puedes desanimar conmigo, a lo mejor te he desanimado muchas veces, y a lo mejor te voy a seguir desanimando muchas veces. Espero en Dios que no sean muchas, porque no quiero ser piedra de tropiezo para ti. Pero imagínate, ahí va a depender cómo canalizas el desánimo. O el desánimo lo controlas, o el desánimo te controla. Ahí es donde marca la diferencia. Porque si te controla el desánimo, eres bocadillo, eres pan en las manos de Satanás. Así. ¿Por qué? Porque inmediatamente la persona baja las manos. Y en vez de ser impulsado, muy común cuando alguien se pone de huelga. ¿Qué hace cuando las huelgas comunes dejan de trabajar, sí o no, hermanos? bajan las manos, dejan de trabajar. ¿Por qué? Porque están en huelga, están en un desacuerdo con algo y están en huelga. Y hasta que no hagan lo que estamos pidiendo, entonces reanudamos lo que estábamos haciendo. Yo no sé dónde lo leí, pero allá en los orientales, no sé si es en China, la huelga de ellos, se ponen una franja roja en su frente y redoblan el trabajo. Están sacando una producción de 300, un ejemplo nada más así, al día, pues quiere decir que ese día los dueños tienen que esperar que van a sacar 600. Esa es la huelga de ellos. Se ponen la franja, dicen, estoy en huelga y voy a redoblar el trabajo. A ver si te llamo la atención. Desafortunadamente no es así. Obramos de la manera contraria. Israel se desanimó, inmediatamente cayó en pecado de murmuración. Murmuraron contra Dios, contra Moisés. Ahora, no solo eso, el desánimo nos hace que bajemos las manos, nos hace que dejemos de luchar. Y una persona desanimada ya no le encuentra interés, significado a las cosas. Pierde el interés. Y honestamente, ¿verdad que cuando nos desanimamos, como que todo nos cae mal? ¿Por qué? Porque anda desanimado. No le encuentra razón, ni lo que está haciendo, ni a la vida. Es una persona desanimada y cuidado, es presa del enemigo. Ahora, ¿cuántos recuerdan un personaje muy conocido que lo hemos mencionado en la Biblia, que se desanimó en extremo y se convirtió en un asesino? Caín. Yo traía una Biblia y yo creo por venir a la carrera la dejé yo creo allá en la oficina, donde allá en Génesis capítulo 4 verso 1 al 5 dice, la mayoría de las Biblias dice que se enojó en extremo y su enojo lo condujo a asesinar a su hermano. Y esta Biblia dice se desanimó en gran manera y se enojó. Entonces primero se desanimó porque no fue recibida su ofrenda como la de su hermano, ¿verdad? Y es normal, pero el Señor le dio la salida, ¿sí o no, hermanos? Le dijo, ahí está la puerta. ¿Quieres hacer las cosas de la manera correcta? Hazlas. Pero si no las quieres hacer, el pecado está a la puerta. Y él decidió por el otro lado. Pero el Señor le dio la salida. Entonces él tuvo la oportunidad de detener. El Señor le estaba diciendo, ¿sabes qué? Rectifica tu acción. Y él no le importó rectificar, él se dejó mover porque su desánimo era tan extremo que lo condujo a la ira y la ira lo llevó a ser un homicida. Ahora veamos el lado opuesto al desánimo. El ánimo, según el diccionario, quiere decir arrojo, valor, energía, brío, temple. Quiero que leamos una vez más Proverbios 18:14. ¿Estamos expuestos a los desánimos todos, hermano? Claro, claro. Aquí el asunto es cómo vas a canalizar el desánimo. ¿Cómo lo vas a canalizar? O controlas al desánimo o el desánimo te controla a ti. Ahí está. Te dejas controlar o lo controlas. Te dejas controlar por el desánimo, va a haber estragos. Va a haber estragos. Proverbios 18, verso 14. El ánimo del hombre, ¿qué dice? Mas ¿quién soportará? Con ánimo se alivia al enfermo, pero no a quien está deprimido, dice otra versión. Con ánimo se alivia al enfermo, pero no a quien está deprimido. Y otra versión dice, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando yo leí esta versión, es la versión actual, actualizada. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Entonces quiere decir que el problema está ¿dónde? Aquí. Yo recuerdo cuando la mamá de la hermana Lili. ¿Cómo estaba la mamá? Le habían hecho no algo muy pequeño, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo que nos impactó? Algo. Y ya está grande de edad. Dice, no, dice, ya para tal día yo voy a estar bien y no, yo voy a hacer ejercicio. Se levantó de la cama. Entonces dice, y para ir y cocinar, hermanos, así, pero con ese ánimo. Le digo yo a mi esposa, mi hija, esta hermana no va a tardar mucho en ese lugar. Y sí, de hecho, así fue. No tardó mucho. Pero, ¿qué le ayudó? Pero si estuviera, ay, hermano, me duele, me muero, hermano, ay, pues se va a morir. Se va a morir y yo creo que hasta por ahí alguien le va a dar un empujón. Sí. No, está bien, le duele, sí, pero nuestra confianza está en papá. Me duele, sí, me duele, y no hay que ser hipócritas. ¿Te duele? No, hermano, no me duele. Por fe no me duele, no cuál, te duele. ¿Cuántos han escuchado eso? Por fe no me duele. No, pues si te está doliendo, ¿para qué nos hacemos? Sí, hermano, me duele. Me duele, sí. Pero tengo a mi Señor que me va a ayudar y me va a dar la fortaleza para seguir adelante, hermano. Y mientras tanto, pues a ver si puede darle ahí una sobadita. Dele una sobadita, hermano. ¡Gloria a Dios! No, hombre. Qué diferente, me explico, hermano. Entonces, el ánimo, esta versión dice: no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Romanos 12:2 dice: cambien su manera de pensar y su manera de vivir va a cambiar. Para que cambie su manera de vivir. Entonces, el problema del desanimado o deprimido está en que si tiene un problema y tratar de solucionarlo, mejor se está enfocando en su problema. Libro de los Salmos 42. Veamos a alguien que estaba abatido y desanimado. Entonces, todo está aquí. Y claro, le va a doler un dedo, le va a doler la pierna, las rodillas, y llega el momento donde ya le hace falta aceitito, ¿sí o no, hermanos? Sí, le digo a mi esposa: mija, antes nos parábamos así bien como resortes y ahora, Dios mío, nos andamos ayudando ahí para pararnos. Es normal, ya el aceitito ya se va escaseando. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Nos vamos a tender allá? No, tenemos que hacer algo al respecto, ayudarnos. Amén, hermanos. Sí. Salmos 42, vea lo que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de...? Está haciéndose una pregunta. Y luego dice, verso 3: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Estaba pasando por una depresión terrible. Quiere decir que hasta el hambre se le había quitado, porque ¿qué dice? Estoy comiendo mis lágrimas prácticamente, de mi sufrimiento nada más estoy viviendo. Y cuando alguien se deprime, ¿verdad que hasta el hambre se quita? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, de alabanza del pueblo en fiesta. Estaba viviendo del pasado, estaba acordándose de cómo él guiaba a la multitud a la felicidad, a que se gozaran. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los Armonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo, como quien hiere mis huesos? Mis enemigos me afrentan diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Tenía unas subidas y unas bajadas entre eso, ¿sí o no, hermanos? Pero ¿cuál era el problema? Yo estaba observando, hermanos, versículo por versículo, es que él se estaba enfocando en sí mismo, en su problema. Y sigue diciendo ahí el mismo autor: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Verso capítulo 43: líbrame de gente impía, del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. La primera causa de su depresión del salmista es que el salmista no vio sus planes cumplidos, ahí en el capítulo 42. La segunda causa de su decepción fue que sus sentimientos no fueron satisfechos. Estaba enfocándose solamente en su problema y viviendo del pasado. Y ese es un problema. muy diferente a lo que dice el rey David. Vaya conmigo y con esta escritura finalizamos. Salmo 23. El enemigo primero va a tratar de atemorizarnos para desanimarnos. Y al desanimarnos nos desarma, que precisamente fue lo que hizo con el pueblo de Israel y Saúl allá en 1 Samuel capítulo 17 y en el verso 1. Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas: te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. Quiere decir que aquello que Dios nos dio es nuestra responsabilidad de avivarlo. Ah, no, es que estoy esperando a que el hermano venga y me lo avive. No, el hermano va a venir y te va a dar un... Sí, muchas veces así sucede. Pero Pablo le dice: aviva. Estás experimentando decaimiento, que es normal, somos humanos. Estás experimentando depresión, estás experimentando desánimo, es normal. Nada más aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cómo? Pues agárrate del Señor, no te sueltes. Y di: Señor, tú eres mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio. Vea lo que dice aquí el Salmo 23: el Señor es mi pastor. ¿Y qué dice? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán, ¿qué? Me darán ánimo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esa era la confianza del rey David, y Dios quiere que esa sea nuestra confianza hoy en este día, de hoy en adelante. Amén, hermanos. Dale palmas al Señor, ponte de pie. Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Quizás has estado experimentando cierto decaimiento. Es normal, no te preocupes. Es dentro de lo normal. El asunto aquí es: o el decaimiento te controla, o tú controlas al decaimiento. O bajas las manos o las levantas con más fuerza. Hay dos opciones: o dejas de caminar o sigues caminando con más fuerza. O amacizas el paso o sueltas el paso. La decisión está en nosotros. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Lo que más nos conviene? No estamos diciendo que no vayas a pasar por enfermedades, por dolencias, o que no estés pasando. No estamos diciendo eso, ni tampoco estamos diciendo que ya no te puedes quejar. Es humano, eres humano. Dios nos creó con sentimientos. Puedes quejarte, pero que no nos desanimemos. Que si te está doliendo una parte de tu cuerpo, te está doliendo una situación por X motivo, una situación interna, que no te desanimes, no te des por vencida, no te des por vencido. Más bien que te ayude eso a afianzarte más en el Señor y decir: Señor, tú vas conmigo, Señor. Tú estás conmigo, y eso es lo más importante, Padre. Hermanos, Hebreos, en lo que es capítulo 11, capítulo 12, quedó plasmado de mártires que sufrieron, que fueron perseguidos, que fueron partidos en dos, que andaban errantes de un lugar a otro, de una cueva a otra, mas sin embargo no negaron su fe. Y aunque en ese momento no obtuvieron lo prometido, pero sin duda alguna están en la presencia del Señor. Pelearon por una buena causa. Pelea por una buena causa, hermano, hermana. No baje las manos por nada del mundo. Sigue adelante. Esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor a Josué. No temas ni desmayes, porque yo iré contigo. Aunque vas a venir, que el río viene en tu contra, ¿sabes qué? Los aviones despegan en contra de los, del viento, y así es como se levantan. De esta manera, que está en tu contra muchas cosas, que tus alas se desplieguen y comienza a volar en el espíritu. Dale gracias ahí donde te encuentras, dale gracias al Señor. Si alguien no ha rendido su corazón a Cristo hoy en este día, no hagas duro tu corazón, dile: Señor, me rindo a ti, me entrego a ti. Hoy en este día pongo mi vida en tus manos, Señor. Quiero ser fiel a tu palabra, quiero obedecer tus mandamientos. Arrepiéntete de tus pecados hoy en este día y dile: Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida, gobierna mi vida. Dale gracias. Tú que estás pasando por una situación difícil, acércate aquí al altar. Queremos orar por ti. Vamos a orar por tu necesidad hoy en este día. Ven a los pies de Cristo.